Bueno, una de las mejores cosas que tiene la 36 es que los oyentes vienen a la radio, le plantean propuestas, traen sus ideas, su aporte, y nosotros tenemos en este caso de invitado aquí en el estudio a uno de esos oyentes, Mijail Doroskevich Karpenko. Es un oyente al que le estamos dando los buenos días, que es lituano, ¿no? Hijo de lituano, hijo de uruguayo. Nacido acá, hijo de lituano. Muy bien. Bueno, con una cantidad de materiales que nos trajo muy detallados sobre la situación que tenemos, la situación actual de la economía nacional, empresarial y doméstica que se ha impuesto al pueblo uruguayo, y nos decía, no solo al pueblo uruguayo, se ha impuesto a otros pueblos también, ¿no, Mijail? Especialmente los americanos, sí. Especialmente. Bueno, ¿qué es lo que usted plantea sobre la situación económica? ¿Cómo estamos? Usted dirá, bueno, pero todos sabemos que estamos mal. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cómo está el Uruguay y su situación económica? Y estamos rodando derecho al abismo. Sí. Desde 20 años, es decir, de la presidencia de Jorge Valle, que yo intenté, le expliqué que no, cuando empezaron las primeras devaluaciones fuertes, ¿viste? Sí. Entonces, pero simplemente no me dio bolilla, ¿viste? Entonces, yo, como fui al mismo tiempo, fui damnificado por el modelo económico de ese devaluatorio que llegó al punto de que cuanto más trabajaba, más perdía. Sí. Tuvimos que cerrar porque ya no dábamos más, pedimos préstamos y perdíamos los préstamos también. Invertíamos, claro. Y se nos evaporaba todo. ¿Usted que tenía un comercio? Sí, chacinería. ¿Chacinería? Sí. Entonces, ¿te fijaste? Si se analiza un poquito, se van a dar cuenta que de las chacinerías, de las más poderosas hasta las más pequeñas, sufrieron. Sí. Hasta Otonello, San Cristian y todo eso, se fundieron. Sí. ¿Por qué? Por el modelo económico. Claro. Y eso desde cuándo viene, ya viene desde el 2000, yo le hice la fecha, esa parte del 2000 en adelante, la dejé para tomarla del 2013, para tomar bien las situaciones que iba dejando la devaluación. Claro. Y entonces de ahí saqué todos estos trabajos que yo hice, ¿viste? Ahí está. Con el tema del precio del dólar, la devaluación, en eso usted ha estudiado también, de cómo queda el peso después de una devaluación, por ejemplo. Sí. Digo porque sobre los temas de la economía, muchas veces a la gente no le explican nada, se queda como que es algo difícil, pero hay que explicar. A la sordina, ¿viste? Medio sí. Así, medio oscurito, medio... Ahí está. Y lo que pasa es esto, Ángeles, al peso lo devalúan, pero lo devalúan en los números, no en la realidad. En la realidad lo ponen, te voy a hacer un ejemplo, puedo hacerlo ahora. Sí, cómo no. En los salarios, por ejemplo, acá yo lo puse, está detallado. Un salario de 11.000 pesos menos el 53%, que es cuando la devaluación del 13 de... ¿Del 13 de...? Del 2013. Del 2013 al 2015 se devaluó en un 53%. Es decir, de 19 lo pasaron a 29 pesos por dólar. Eso es 53%. El 53%. Entonces, ¿qué pasa? A los pesos esos, los salarios, los siguen pagando como si estuvieran valiendo 100 centésimos los pesos. Pero los pesos ya no valen 100 centésimos. Desde ese momento ya valen 53 centésimos. Claro. No, 47. 47 centésimos nada más. Entonces, y eso quedó ahí, ¿viste? No explican nada. Pero le dice... vale al momento en que usted lo va a usar. O sea, el poder adquisitivo... Ahí está. Un peso quedó en 47 centésimos. Sí, quedó mucho más livianito. Claro. Pero si se tomara todo en la realidad, como en el aire de repente no se puede explicar muy bien, el poder adquisitivo, pongámoslo en gramos. Sí. Es decir, el peso en ese momento de 2013 varía 100 centésimos. Sí. Los 100 gramos eran 100 centésimos. Pero pasado esa fecha, cuando la devaluación después de 19 para 29, quedó más livianito. Claro. Quedó en 47 gramos. Entonces, si juntamos todo eso, el salario le han desaparecido 53 centésimos a los pesos. Claro. Pero no lo entonces en centésimos no lo nombran para nada. Justamente ahí está el problema. Menos de la mitad. Le quedó valiendo menos de la mitad y tiene poder de comprar menos de la mitad de lo que compraba. Ahí está, pero ellos no toman en cuenta. No, dice el contador Astori. Dice, yo le. ¿Cómo que sé de qué se queja si yo todavía le aumenté el 9%? Sí. Pero, ¿de qué aumento me habla del 9% cuando le descontó el poder adquisitivo en un 53%? Claro. Claro. Pero eso no lo explican. No. Mirá que en este momento, ya hice el cálculo, que estamos de 19 de la fecha fija que yo puse a la actualidad. Sí. Y ahora el peso, el dólar vale 43 pesos. ¿Sabés cuánto está devaluado? El 126%. El peso ya en este momento vale 26 centésimos. Clarísimo. De mayo del 2013, ¿viste? Bueno. Ahora, eso, por un lado, incide en el salario y en el poder de compra de la gente. También en la deuda externa. En todo, porque nosotros vivimos, la moneda nuestra es el peso. Claro. Nosotros el dólar lo tomamos porque no hay más remedio, porque... hay que pagar con dólares, bueno, la cosa. Sí, ahí, sí. Justamente, ahí te das cuenta, los que compran a plazos ahora los importadores, ¿eran? Sí, no, a los productos importados. Sí. Hay que pagarlo en dólares. En dólares, exactamente. Entonces, en su momento, de repente lo arreglaban con en su momento primero lo arreglaban con pesos, después ya ahora en vez de con tantos pesos el doble o el triple. Claro. Y ahora los pesos hay que multiplicarlo hoy hay que multiplicarlo por 26. Exacto, exactamente. Yo le quiero decir a los oyentes que lo que nos trajo Mijail, está muy fundamentado y hay cuadros con números. Por ejemplo, hay un cuadro en un título sobre el sector laboral, de lo que él está explicando ahora, de la pérdida del 53% del poder adquisitivo. Hay un cuadro que dice, para una retribución de, y empieza en 11.000 y llega hasta los 100.000, menos 53%, ¿cuánto le desapareció del salario? Entonces, eso está en el cuadro acá, y hace referencia a que el ministro en aquel momento, Danilo Astori, explicaba a los trabajadores, a los jubilados y a todos, que era un aumento genuino, entre comillas, sí. De más del 9%. Pero, o sea, esto que él está explicando ahora está todo fundamentado con números. Incluso hay un sector, una parte que es sobre el sector cerealero nacional. Y ahí habla del arroz, la soja, trigo, los lácteos. También está muy estudiado eso. Está todo documentado. Ahí está. Todo documentado. Y con la esperanza de que me lo vengan a retrucar y que lo estudien los economistas y especialmente Isaac Alfie y Danilo Astori, estos dos criminales que tienen destruido el país. Esto no puede ser, que todavía sigan todavía activos. Sí, han ido cambiando los gobiernos, los partidos, todo, pero sí. Pero el modelo económico no lo cambiaron. El modelo no cambia, el modelo no cambia. Ahí está el problema, porque ya hace 20 años que vienen empobreciendo al país, cada gobierno que viene, que promete cosas, pero no las, cuando llega el momento, el punto principal de todo, que es la economía y el modelo económico, no lo tocan para nada. Sí. Eso es verdad. Incluso cuando se reclama sobre eso, dicen, bueno, pero el mundo va para ese lado. Como que hay que seguir por ahí porque el mundo va por ahí. Y bueno, lo que usted está diciendo es que no. Pero justamente ahí vamos al abismo. Sí. Está también estudiado el sector vivienda. Que usted habla del sector vivienda a ser construidas y adjudicadas. El costo de cada vivienda actualmente, vinculado al tema del salario, todo el tema vivienda también usted lo estudió. Sí, señora, sí, señora. Escúcheme. Sí. Esa parte de la vivienda está relacionada con la oferta que le hice al presidente Luis Alberto Lacalle. Sí. Entonces, como él me negó, negó una audiencia que yo le podía explicar personalmente a él todo esto que te estoy diciendo a ti. Sí. Si lo podía decir a él para que lo entendiera y para que lo ejecutara de la manera que yo le estaba, o al menos que lo estudiara, claro, con sus economistas, claro, a ver si es realidad lo que yo le estoy diciendo. Y es todo, la matemática no miente. No. Mienten los números que ponemos nosotros, ¿viste? Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? No me dio audiencia y me dijo, me mandó decir que lo explicara al Legislativo Nacional, que me dedicara, que fuera a los parlamentarios. Ahí está. Pero yo de cualquier manera ya dejé todo esto para los parlamentarios. ¿Ah, sí? Porque fui a la bancada de diputados y senadores y le entregué el mismo proyecto que le entregué a él, se lo entregué a la bancada de diputados y senadores. Pero está durmiendo allí, ¿viste? Sí, no, nadie da bola. Nadie lo toca para nada, está quietito. Hay uno de los materiales, está fechado el 7 de noviembre de 2020, dirigido a un juez, y dice: yo, Mijail, sí, Doroskevich Karpenko, ciudadano uruguayo, denuncio públicamente a los señores Isaac Alfie y Danilo Astori por la imposición en el país de la inseguridad ciudadana, los miles de suicidios, consecuencia de la situación económica que les impusieron estos criminales, la situación de enormes porcentajes del pueblo uruguayo arrastrado a la pobreza y la imposibilidad de poder salir de la misma. Y después habla de las empresas productivas y comerciales fundidas, habla del mercado interno, el despojo a los salarios de los trabajadores, el despojo a las jubilaciones y pensiones, el aumento desproporcionado y criminal del costo país impuesto al pueblo uruguayo, la deuda externa, y se pregunta hasta cuándo, sí, ¿no? Ahora, nadie escucha. Pero si escuchan, no responden. Yo tengo la esperanza en la radio. Sí. Tengo la esperanza en la radio. Al decirlo en la radio, ya de repente engancha en alguno. Sí. Alguno interesado, alguno. Pero nada más que por curiosidad, porque sí, le voy a dar una oportunidad para que me explique cualquiera persona del gobierno, que estoy dispuesto a cualquiera, pero especialmente podría ser. Sí. Que todo este documento que yo tengo lo presente en el legislativo. Claro. Y entonces ahí que diga, por ejemplo, que venga, ¿cómo le llaman a ese el sector que un sector político? No. Una comisión. Los economistas. Sí. Que controlan todo el país, como le dicen. ¿La OPP? No, no. Tampoco. No sé cuál dice usted. Pero bueno. El que controla todas las cuentas del país. ¿Cómo es la...? Fiscal, procurador. Bueno, está. Bueno. Ya saldrá. Bueno, no importa. Pero son justamente los responsables y que no, a ellos no les van a decir que no, que es mentira lo que están leyendo. Claro. Está en la documentación. Bueno, ¿viste? Vamos a decirle por las dudas, si alguno que está escuchando se interesó, ¿no? Y quiere, como dice usted, aunque sea por curiosidad. Sí. Nosotros tenemos copia de todo el material y usted, si se lo piden, también se lo entrega. Tengo más. Así que nosotros dejamos presentado esto y vemos qué repercusión tiene. ¿Le parece? Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho que haya venido a traerlo. El país se lo va a agradecer, Ángeles. Sí, sí, sí. La oportunidad que usted me dio a mí, se la dio al país. No es cuestión que me satisface a mí. Lógicamente es un problema del país. Porque hace 20 años que estoy tras de esta situación. Seguro. Acá un oyente, Horacio, dice Contaduría General de la Nación, capaz ese que es. Mismo, ese. Muy bien, Horacio, muy bien, muy bien. Y Banco Central, decía Héctor. También, si era el Banco Central. También el Banco Central. Bueno, queda hecho el planteamiento y vemos qué repercusión tiene. Estamos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Y muy bien por su insistencia. Hay que ser insistente, cuando uno está convencido hay que ser insistente. Además, el daño que se está haciendo. Exactamente. El sufrimiento que están ocasionando. Sí. La gente que se funde. Sí. Tú ves la pena, vas por la calle cerrado, sí. Porque ya no pueden más, tienen que cerrar. Y eso es el dueño del lugar y es el que trabajaba ahí y mucha gente más perjudicada. Sí, es desastroso. Sí. Muchas gracias. A ti, Ángeles.